La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Dos de junio, es día martes de la novena semana del tiempo ordinario. Lo voy a estar repitiendo para retomar estas largas 34 semanas que forman más de la mitad del año. Escuchemos la palabra de este día, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron, pues, a él y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos?» Jesús, notando su hipocresía, les dijo: «¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea». Se la trajeron y él les preguntó: «¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito?» Le contestaron: «Del César». Entonces les respondió Jesús: «Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Este texto de Marcos 12, ¿cómo es usado? ¿Para bien o para mal? ¿Cómo se le manipula? ¿Cómo se le manosea? ¿Por qué razón? ¿Será un texto que nos hace cosquillas? ¿Que nos cuestiona? ¿Que nos mueve el tapete o los tapetes? No olvidemos la expresión final, palabra del Señor. Y desde ahí tratemos de dejarnos iluminar. ¿Qué nos dice? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la pregunta que le hacen a Jesús es una trampa. Están ahí los dos partidos, el partido de Herodes y el partido de los fariseos. Hasta parecen muy diplomáticos. A veces también decimos que políticos usan la cortesía camuflando otras intenciones. ¿Qué es lo que buscan? ¿La verdad? No buscan la verdad. Buscan un pretexto para acusarlo. Y Jesús es la verdad, no lo reconocen. Y porque es la verdad, Él enseña. Él nos enseña que lo importante es la verdad. Y vivir la verdad en el amor. Jesús hoy nos enseña que quien opta por el amor y el servicio de Dios no renuncia a sus compromisos políticos y sociales. ¿Cómo nos ha hecho daño el cristiano que aparta su fe del compromiso político del compromiso social. ¿Cómo hace daño a la comunidad, a la sociedad, a la credibilidad misma del Evangelio? La enseñanza de Jesús busca el compromiso con la verdad, la justicia, la búsqueda del bien común. La vida del cristiano no se debería desvincular de sus obligaciones como persona social y política. La palabra siempre nos cuestiona. Y hoy la cuestión, la pregunta es esta, ¿no? Tú, creyente en Jesucristo, que es la verdad, ¿buscas la verdad completa? ¿Tú qué aportas en la vida social, en la vida política? Es bueno pensarlo. Es bueno. Es mejor vivirlo. Gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias porque nos recuerdas que nuestro amor a Dios y la opción por el Evangelio nos comprometen para ser agentes de transformación con la búsqueda de la justicia y la verdad. Señor, danos esta fe que se abra diariamente al amor social. ¿Es día martes? Ánimo, gente, no te descuides. Poco a poco, gradualmente, vayamos retomando la normalidad. Pero no te aloques, no te aceleres, porque ese semáforo se puede poner en rojo y vuelta otra vez a la casa. ¡Ánimo! ¡Buen día!